7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groy. Buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Te encuentras en la 90.9, si estás por aquí por la Vega Baja de Alicante o en la web www.vegabajaradio.com. Y como todos los miércoles a partir de las 7 tienes una cita con El Garito de Groy, el programa de rock and roll de Vega Baja Radio. Y bueno, un saludo a un servidor, Paul Fuz. Y bueno, esta tarde os adelanto que vamos a hacer un pequeño homenaje a uno de los sellos también que merece nuestro respeto y que, bueno, son necesarios de conocer y de existir. Ellos son Pipus Records. Os hablaremos también de un festival muy relacionado con ellos, como es el Pipus Fest de Second, que se celebrará el mes que, bueno, en enero, vamos. Luego desgranaremos su cartel y bueno, os adelantaremos también el nuevo EP de los Abstinence. Recuperaremos un clásico de los Bastardos, el nuevo LP de las Baby Shakes. Y os hablaremos también de nuestra fiesta que se celebra este próximo sábado aquí en Daya Nueva. Así que ya sabes, si te apetece, pasa y ponte cómodo, pero antes cierra la puerta, porque ¡comenzamos! Welcome to my party, we got sex for you. Don't forget the wine, easy goes. Bueno, amigos, pues te encuentras en el garito de Groy. Hemos empezado esta tarde con una joya recuperada por el sello Pipus Records. Ya lo recuperó Sonámbulo Records en esas grabaciones perdidas del H. Del H Records, pero bueno, estamos con este LP de los bastardos, I Wish My Wife Was a Dirty As My Car. Esta recuperación a cargo de Pipus Records, los bastardos, y el que se dedica a la artwork, Levitian 13. Seguimos con los bastardos, porque en el garito de Uruguay servimos los lingotazos de rock and roll dobles o triples. Después de esta descarga de punk rock, los bastardos, seguimos con otra referencia del sello Pipus Records. Ellos son Terrible Mean. No sé lo que pasará al volver atrás, pero tienes que decirle la verdad. Que la engañaste, que estuvo mal, que así te puede perdonar. ¿Dónde vas? Presto, te mudas de ciudad. Presto, pronto. Dices que estoy loco, que antes debo saber que es muy peligrosa y que tiene mal beber. No la despiertes, será peor, nunca te va a perdonar. Y es que sois mal para cual, ¿dónde vas? Presto, te mudas de ciudad. We'll be right back. lo que pasará al volver atrás. Mejor olvida esta oportunidad. Así la engañaste, hecho está. Nunca te va a perdonar. Sí, amigo, aquí están Terrible Min. En tu distancia azul. También de tierras de Benidorm, como Los Bastardos, pero haciendo pues otro estilo de rock and roll, mucho más melódico, más power popero. Pero con igual de energía. En directo son una pasada y tenemos muchas ganas de verlos. Compruebo otra vez la distancia. Esta banda que se creó en 2014, como decimos, en un verano en Benidorm. Y que la forman Alex al bajo y a la voz, Tai a la guitarra y las voces, y Vintaius a las baterías. Con la condición de volverte a encontrar. Y como decimos, una de las referencias de uno de nuestros sellos también, que nos merece el respeto y que seguimos en esta pequeña andadura que llevamos ahora aquí en el garito de Gruay como pequeño sello discográfico, o bueno, los comienzos, el garito de Gruay Recordings, y bueno, nos sirve de modelo para seguir Peoples Records, con referencias como esta, Terrible Min. Y bueno, como ellos dicen, la idea principal de apoyar, aparte de las bandas locales, regiones, a bandas alicantinas, pero más que nada una toma de contacto con la zona que controlan, dejando claro que pueden colaborar con otros sellos y bueno, trabajando con bandas como esta, Terrible Min, o como la escucharemos a continuación, Border Stones. Punk rock, power pop, new wave, todo lo que a ellos les gustan y a nosotros también. Me llamas y voy, y es que me gustas tú. Me llamas y voy, y es que me gustas tú. Me llamas y voy, y es que me gustas tú. Me llamas. Bandas como Terrible Min, Aspirantes a la Horca, Sergi Bordestones y Mientras Tanto Di, Uranio Enriquecido o Bordestones, podéis encontrar en las referencias de pipusrecords.com. Hemos escuchado el primer corte de esta recopilación de Terrible Min llamado Presto. Estamos escuchando de fondo La Distancia y continuamos con Andas, Terrible Min. Thank you. Y ahora aquí en el garito de Grúa y en Vega Baja Radio os vamos a presentar un festival que no podéis faltar, el festival más pestilente y adictivo que podéis encontrar, que se celebrará el próximo 29 de enero en la sala Rockstar de Benidorm. Nuestro amigo Pipus Capo y, bueno, también del sello Pipus Records y promotor y organizador del evento, pues nos presenta una fiesta increíble en el que estoy totalmente agradecido de pertenecer a este sarao o de participar. Y bueno, como bien nos dice, el Pipus Fest no es un festival, sino un festival. Nace de la necesidad como una especie de festival humilde o como una asociación de rockers, punkis y yeyes alicantinos que nos juntamos para autopromocionar nuestra música en directo. Hablamos de The Second, Pipus Fest, el Second, como decimos, y que bueno, en esta ocasión cuenta el festival con el maestro de ceremonias único e irrepetible Luis el Mago, con un montón de bandazas como los Summers, Les Pickups, Los Deformes, Terrible Min o Galleta Piluda. Y luego estaremos también a los mandos de la cabina del Rockstar, pinchando pues lo que se nos antoje, un servidor, Paul Food, Mr. Nobody, Motofer, DJ Adefesio y DJ Retrete. Además contaremos con, bueno, puestos de diferentes sellos y gozaremos de la exposición del señor Fernando Rayos X. Iremos desgranando este festival poco a poco y si tenemos suerte también tendremos aquí a los organizadores para que nos cuenten un poco más cómo, pues bueno, cómo ha sido todo esto, esta gran idea y cómo será este fiestón el 27 de enero en el Rockstar de Benidorm. Continuamos con otra referencia del sello Pipus Records, ellos son Borderstones. Echarla a perder. Suena esa canción de Poland que tanto te hace enloquecer. Hey, ¿qué vas a hacer? Oh no, todo ha empezado tan fuerte. ¿Qué vas a hacer? Oh no, revienta o desaparece. Un día para descansar, es un día menos para disfrutar. Y un poco de aire fresco, hermano, no te vendrá mal. Buscando diversión, bailando hasta que salga el sol. Los chicos ya te esperan, pásalo bien. Sábado, sábado, coge el sábado y mátalo. Sábado, sábado, coge el sábado y mátalo. Sábado, sábado, coge el sábado y mátalo. Mátalo. El día perfecto para quemar todos los bares que hay en tu ciudad. Verás a las chicas del drugstore paseando por el boulevard. Muchacho suburbial, hoy nada te podrá parar. Es hora de tomar la calle y pasarlo bien. Desayunar, buena compañía y bourbon, la mezcla no puede fallar. No es el momento de reflexionar. Lo estás haciendo, nena, ¿y qué más da? La vida es como un corto viaje y cuando cualquier día se puede acabar. Si quieres diversión y marcha hasta que salga el sol, es hora de tomar la calle y pasarlo bien. Sábado, sábado, coge el sábado y mátalo. Sábado, sábado, coge el sábado y mátalo. Sábado, sábado, coge el sábado y mátalo. Sábado, sábado, coge el sábado y mátalo. Sonando los Border Stones, al borde de los Stones, aquí en el garito de Groa, otra referencia del sello Pipus Records. Una historia que empezó en Alicante a finales de 2010 con gente que provenía de bandas legendarias como Los Atónitos o Falo de Vigo. Y que bueno, que si no nos vienen mal las informaciones, ahora mismo ya no están activos. Pero bueno, vamos a disfrutar de este último trabajo llamado Perversión, grabado y mezclado en los estudios Harrison en Elche y en Oriol Media Estudio en Orihuela. No me sienta nada bien. Y así paso las semanas mientras tú lo pasas bien. Y aquí encontrábamos en la banda a la voz, mientras tanto Di, Sergio Bordestón y Pepe Fuzman, guitarras, J al bajo y tu Pedro a la batería. Disco editado por Pipus Records, El Genio Records y nuestros amigos de Delia Records. Como no, el diseño guapísimo de este disco llamado Perversión, a cargo del señor Rayos X. Fotografía, señorita Bon. No me llames más Susana, no me llames más mi amor. No me llames más Susana, no me llames por favor. Me ha apagado el corazón. Border Stones, amigos. Rock and roll pensado y facturado para los más canallas. Toda la noche llorando por ti. Noche llorando por mí, toda la noche en vela, llorando por los dos. Toda la noche llorando por ti, toda la noche llorando por mí, toda la noche en vela, llorando por los dos. Y si tú quieres algo, por favor dímelo y no me dejes así. Nuestra mañana te vi pasear con tu perrito y ese chaval. El primer beso pudiste esquivar, pero el segundo no quise mirar, no quise mirar. Toda la noche en vela, llorando por los dos. Y si tú quieres algo, por favor dímelo y no me dejes así. Segundo, oh, no quise mirar, no quise mirar, no. Toda la noche en vela, llorando por los dos. Y si tú quieres algo, por favor dímelo. Y si tú quieres algo, por favor dímelo. Si tú quieres algo, por favor dímelo. Y no no me dejes así. No. Y continuamos en el garito de Gruae con nuestras queridas Baby Shakes. Pues aquí están, amigos, este trío más un chico, Baby Shakes, que nos vienen de New York City. Han estado de gira, tuvimos la suerte de verlos pasar por la gramola de Orihuela y fue una auténtica bacanal. Aquí tenemos a Mary, guapísima, las tres, Mary a las voces y a la guitarra, Judy a la guitarra solista, esa Stratocaster, y a las voces, y Claudia a la voz y a las voces y a la batería. Y a la batería, Ryan. Y bueno, nos presentaron en directo este último trabajo que estamos degustando. Precisamente nos los hicieron llegar a nosotros, nos los regalaron, vamos, muy agradecidos. Y estamos escuchando pues este álbum, tercer trabajo de las Baby Shakes, Start It Up, editado en Lil Cherry Records y Burger Records and Bass Records. Esta banda que se formó en 2005 con influencias pues desde Chuck Berry, Ramones, pasando por la Motown, las chicas, las girl groups de los 60. Pero bueno, donde escuchamos a los Romantics, los Boys, Barracudas y bueno, terminando con un fantástico This is Rock and Roll de los Kids. Con eso podéis haceros una idea de sus directos de las Baby Shakes. Agradecer a estas tres bombas, como son Claudia, Mary y Judy, de la noche que nos hicieron pasar. Y bueno, de estos regalos que nos hicieron, pero sobre todo de su compañía. Vamos a continuar con el tema que le da nombre al disco, a este último trabajo, tercer trabajo de las Baby Shakes, Turn It Up. Y nos despedimos de las Baby Shakes. Esperamos verlas pronto de nuevo por aquí, de gira por España y cerca de nuestras tierras. Nos vamos a despedir con el segundo corte, que refleja muy bien su actitud, su garra y su descaro en directo. Another Place, Baby Shakes. Continuamos con el nuevo trabajo grabado en los estudios Circo Perrotti de Gijón con Jorge Explosión. Ellos son The Abstinence. The Abstinence, este grupo que combina audazmente dos grandes estilos de la música americana como son la década de los 60, como son el género surf, con bandas como The Ventures, Shadows o Dick Dale, de melodías reverberantes de la playa con el estilo salvaje de la música de garaje rock, como son The Animals, Fastones o Sonics. Y apreciar también esas melodías de órgano al estilo The Doors, con riff de guitarra con mucho fuzz. Nuevo trabajo de esta banda, The Abstinence, formada en Buenos Aires pero afincada en Vigo. Continuamos con Everything. De Abstinence o Abstinence, podemos encontrar a Mariano Fernández a la voz y a la guitarra, Juan Valdez al bajo, Juan Narciso al órgano, Facundo Delfino a la batería. y estamos degustando este nuevo trabajo, estas dos nuevas piezas grabadas en estudios Circo Perrotti de Gijón, donde Jorge también participa en ambos temas, grabado el pasado octubre de este 2017. De acuerdo con el plano del Saturno V, primera fase S-1C apartado A número 11, la cruceta contra remolinos, ¿qué es esto? Tiene que tener un diámetro más pequeño que el de la carcasa. Y es el momento de hablaros, amigos, de nuestra fiesta entrega de premios de Gabaja Radio, que se celebrará este sábado en el Paz Ailama de Daia Nueva, y donde tenemos, bueno, hay el dilema, un concurso que hemos lanzado de las tres bandas que merecen su apoyo y su valoración, como son Los Deformes, Artichoque y otra banda solista como es Otto, de lo mejor de este 2017. Estamos haciendo un concurso para entregar ese premio a estas tres bandas este sábado, este próximo sábado, en nuestra fiesta de entrega de premios. Y bueno, este concurso se cerrará este próximo viernes a partir de las 12 de la noche vía Facebook, en el muro de Vega Baja Radio. Podéis votar, dar vuestras opiniones de, bueno, cuál os ha gustado más, Artichoque, Los Deformes u Otto, este 2017. Estos son Los Deformes con Saturno 5. Es el turno de los Artichoque. Bueno amigos, y como decíamos en esta entrega de premios Vega Baja Radio, este próximo sábado en el Pafa y Lama, pues entregaremos el premio al que vosotros más votéis, el que más os guste, de estos tres concursantes, Artichoke, Los Deformes o Otto, con este Whatever, segundo trabajo. Escuchamos su corte llamado The Trip. It seems like I may have been in trouble on my own. It's not so bad at least. It is more or less what I've been. 'Cause the train has passed, going by too fast, so long. And I won't believe it, and even though I know into secrets, before the car could get to the river, I bet I could have known. Burnt and I only took my coat. And I won't believe it. And even though I know into secrets, before the car could get to the river, I bet I could have known. Amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Comenzamos este sábado 16 de diciembre, como hemos ido anunciando, fiesta premios Vega Baja Radio en el Pub Ailama de Daia Nueva, entrada gratuita con el directo de Lemur. Y pinchada en vinilo, hay un face to face de mi compañero de batallas, el pájaro de Bert, y un servidor, Paul Food. A partir de las 11 de la noche, este sábado, en el Pafa y Lama de Daia Nueva. Y ese mismo sábado nos vamos a tierras gallegas, que nos ha mandado nuestro amigo Mariano Abstinencia, primera edición del festival Costras y Tachuelas, con los chicos de Boogie Boon y Indie Tumbita and the Voodoo Bandits, nada más y nada menos. En Cangas, en la sala Son, el 16 de diciembre a partir de las 9 y media de la noche, y a los mandos estará Doctor Abstinencia. Domingo 17 de diciembre, presentando este trabajo que hemos pinchado un tema hoy aquí, Otto, con este segundo LP, Whatever, estará en el TNT Blues de Cox este domingo 17 a partir de las 8 de la tarde. Y el sábado 23 de diciembre en la sala Marea Rock en el puerto de Alicante estarán Futuro Terror y Poggy Romero y los Malasangre. Bueno, amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros en otra edición, la 248 ya del Garito de Gruay aquí en Vega Baja Radio. Ya sabéis que también emitimos en Radio Almaina, en Granada, en la 107 si estás por allí, en radioalmaina.org, jueves a partir de las 10 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Y aquí en Vega Baja Radio, el sábado y el lunes a partir de las 12, también nos puedes escuchar y abrir las puertas de este garito polvoriento de rock and roll. Un placer y un saludo de un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. I'd do it too.